Vendemos mucho disco, pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Barraca a tomarnos unos vino con el borracho que nos canta? Nos gusta Magal, cantando Llámame. Siempre mencionamos a Pugliese. Troilo y Grela es disco cabecera. Siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Salieri de Chan y le robamos melodías a él. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De la mañana con 15 minutos en toda la República Argentina. Estamos aquí en el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y estamos en una comunicación telefónica como para comenzar a desandar. Decíamos que hay muchas actividades este fin de semana en distintos puntos del país, y una actividad que nos toca muy de cerca a quienes formamos parte de la provincia de Catamarca y fundamentalmente de esta región andina. Es una nueva asamblea de los pueblos de la Nación Diaguita que se va a desarrollar en el día de mañana en la comunidad indígena de Corral Blanco. Esto es en el norte del departamento Belén. Aproximadamente, si tenemos que tomar como referencia la ciudad de Catamarca, serán cerca de 450 kilómetros de distancia. En línea recta. Sí, porque tenés Belén, después está Laguna Blanca y de ahí hasta Corral Blanco, que es una localidad que se encuentra atravesando un inconveniente bastante serio por la tierra. Hay una familia que se dice dueña o propietaria de la tierra, que ha cobrado durante mucho tiempo a quienes allí habitan por vivir, por producir, por trabajar allí, y que ahora han comenzado a liberar distintas órdenes de desalojo contra algunas de las familias que ancestralmente ocupan justamente esa tierra y que forman parte de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de la provincia de Catamarca. Y sobre este tema estamos en comunicación telefónica con el cacique Bernardo Gutiérrez. Él es cacique de la comunidad indígena de La Angostura, una comunidad muy cercana justamente a Corral Blanco, y que van a estar participando dentro de esta asamblea en el día de mañana. Cacique Bernardo Gutiérrez, ¿cómo le va? Buenos días. Desde el Enredando de las Mañanas lo estamos saludando. Sí, buenos días audiencia, buenos días a todos los hermanos y todos los escuchas. Sí, bien lo decía, a partir de mañana, en primeras horas de la 9 de la mañana, tenemos la asamblea de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita en el departamento Belén, en la comunidad indígena Corral Blanco. Acompañamos los distintos caciques de las comunidades indígenas de la provincia, también junto a la provincia de Tucumán, que va a la Unión de Pueblos de Nación Diaguita. Así que, bueno, esto es un refortalecimiento a los pueblos indígenas del NOA, digamos, del norte argentino. Bueno, en la altura, allá en Corral Blanco, al nivel de altura, a los 3.600, 3.700 sobre el nivel del mar, hace bastante frío, supuestamente también este tiempo, y bueno, pero igual dejamos el frío un poquito a un costadito y seguimos con las actividades, porque ya hoy partimos desde Santa María, yo me encuentro por Santa María como coordinador referente, digamos, y dando una mano, porque hermandadmente estamos en la lucha como hermanos originarios indígenas, como nosotros nos reconocemos actualmente originarios de aquellas tierras, territorio, en la defensa de nuestros recursos. Uh-huh. Bernardo, en esta asamblea, bueno, sin lugar a dudas, el hecho más fuerte que se viene tratando tiene que ver con la problemática de la tierra que se está dando en muchas localidades. Bueno, Corral Blanco justamente es la que más problemas está teniendo en este momento, fundamentalmente con la familia Pachado, los terratenientes dueños de esa región. ¿Qué perspectivas hay en torno a esta asamblea? ¿Qué tipo de proyección uno ve en cómo va a seguir la lucha por la defensa del territorio? Bueno, sí. Si bien lo tenemos, digamos, algo preparado, porque esta asamblea, esta fuerza que va a dar supuestamente muchas esperanzas, vamos a decir, porque muchos hermanos allá se sienten bajoneados ya, algunos con bastante amenaza del tema del despojo, del desalojo, pero ahí estamos, en la lucha, porque somos una unión, somos una nación que estamos a la lucha. Te digo porque, sin embargo, no vamos a pelear de ninguna forma, ni con ninguna arma, ni con ninguna cosa, sino que vamos a dialogar. Esta asamblea es un diálogo abierto. Si supuestamente están los supuestos o tenedores de tierra, también van a compartir, que conozcan el derecho de los pueblos indígenas y más de los que habitan, lo que habitan ancestralmente, los que están en la lucha diaria, sacrificándose en el frío, en el calor, en todas las dificultades como salud, educación y comunicación. Bueno, por eso nuestra lucha es muy larga, nuestra lucha es incansable, nuestra lucha es y va a ser para siempre, para las futuras generaciones. Uh-huh. Casi que veíamos una información que ha salido el día de ayer de la Cámara de Diputados, un proyecto solicitando declarar la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas de la provincia de Catamarca. Un pedido que se extienda a esta emergencia al menos por un término de 4 años para frenar justamente las situaciones de desalojo y que haya más tiempo para terminar todo lo que es la materia de la confirmación de las tierras comuneras y demás. ¿Saben algo ustedes al respecto? ¿Les han consultado sobre este tema? Mire, yo, como les digo, el tema, lo grave, la situación del tema de las comunicaciones, porque yo hace poquitos días que estoy aquí y como coordinador en estos viajes, en todo este de los hermanos que nos juntamos hoy en Santa María, hace viaje a partir de Corral Blanco más tardecita, y no sé nada, no me avisaron, no tengo ninguna información lo que me está contando usted de eso. Bueno, le comento porque esto ha sido presentado en el día de ayer, este proyecto, por parte de 2 diputados en la Cámara de Diputados. No hay mucha más. Dice que sería para los pueblos que ya tienen el reconocimiento, la personería jurídica otorgada por el INAI o algún organismo provincial, o que estén en el registro provincial de comunidades indígenas. Para estas comunidades se les daría, de acuerdo a un proyecto obviamente recién que se ha iniciado, así que le comento esto porque esto ha salido, se ha conocido en el parte de la Cámara de Diputados del día de ayer. Por otra parte, se realiza también este fin de semana un encuentro de pueblos originarios en Fiambalá, organizado por el gobierno provincial, con presencia de la gobernadora, de intendentes y demás. Que tiene mucho, bueno, en algún momento consultando con gente que justamente forma parte de la Unión de Pueblos de la Nación de Aguita, nos decía por ahí un poco que lo habían superpuesto quizás a propósito para tratar de, bueno, restar presencia a esto. ¿Ustedes sabían, discutieron la posibilidad de asistir a ese otro encuentro que organiza la provincia de modo oficial en Fiambalá, o no tenían tampoco participación ninguna al respecto? Mire, la Unión No sabía nada. Nosotros, como caciques, la Unión de Pueblos Chondaguita, no estaba informado nada. Yo me enteré así por los cuentos, como se dice, pero a la Unión, a los caciques, no nos llegó la invitación, no nos llegó ninguna información. Nosotros, como autoridades ancestrales, no sabemos nada del tema de eso. Yo ayer me enteré en Santa María por temas así de boca de los amigos, por ahí conversando en el camino, en la calle, como se dice, me enteré algo de eso, pero después no tenía ninguna información de ninguna cosa. ¿Y le sorprende que justamente el mismo fin de semana que está el encuentro este, la Asamblea de los Pueblos de la Unión de Aguita, la provincia organice en paralelo otro evento de similares características y sin informar justamente a las comunidades o a los caciques? Mire, sí, supuestamente me sorprende porque pienso yo que algo quieren hacer, pero nosotros estamos, la Unión de Pueblos de la Chemedita está citada hacia Corral Blanco para la llegada de la tarde y mañana, principio de horas tempranas, empezar con las jornadas. Así que todo lo de la Unión de Aguita participa, es 100%, digamos, desde allá. No sé si habrá alguna todavía cacique que participa allá en Ciambalá, no tengo idea. Bueno, cacique, le agradecemos muchísimo la comunicación telefónica, desde ya que vamos a estar ansiosos por saber, bueno, lo que se resuelva justamente en esta Asamblea de Pueblos de la Unión de Aguita, y seguramente tanto desde acá, desde la Estación Sur, como por supuesto desde toda la Red Nacional de Medios Alternativos, seguiremos informando lo más importante, que es la defensa por el territorio de las comunidades originarias de nuestra región andina. Le mandamos un saludo grande a usted y a todas las comunidades. Y un abrazo, igualmente a ustedes, y muchas gracias, audiencia, por escucharme, todos los escuchas. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba la comunicación telefónica entonces con Bernardo Gutiérrez, es cacique de Langostura. Les contamos esto a la gente por allí de que nos escucha en los distintos puntos del país, de que este fin de semana, hoy y mañana, se desarrolla en Fiambalá, que es otra localidad del oeste de nuestra provincia, pero en el departamento Tinogasta, el primer encuentro de pueblos originarios andinos, organizado por la Municipalidad de Fiambalá y el gobierno de la provincia de Catamarca. Iba a estar la gobernadora, distintos funcionarios hoy. Es muy particular. Es muy raro que no les avisen a los caciques que se van a juntar. Ninguno, digo, esto hace varios días que lo venimos siguiendo. Nosotros sabíamos de esta asamblea y la semana pasada, creo hace cosa de 10 días más o menos, nos enteramos que la provincia organizaba este otro encuentro justo en la misma fecha de la Asamblea de Pueblos de la Unión de Aguita. Empezamos a consultar a los distintos pueblos, distintos, bueno, referentes, así por ahí capaz uno no se enteró otro. Nadie. Entonces, además, les avisamos, les comentamos a varios de que se hacía este otro encuentro, se enteraron por nosotros. Claro, les dijimos, vayan a ver quiénes van. Fíjense ahí, que porque aparte es así. De hecho, se va a realizar un homenaje a la señora Lorenza Mamani, que es considerada Lorenza Mamani, descendiente directa de la comunidad de Aguita. ¿Sí? Única habitante del puesto donde ella... De un puesto justamente allí en la zona cercana a Fiambalá. Pero la realidad es esta, desde la provincia se organiza un encuentro, lo que quedó claro desde la Unión de Pueblos de la Nación de Aguita, que están sumamente fuertes, porque todos los pueblos han comprometido su presencia en Corral Blanco, y de hecho ninguno va a ir a este encuentro, en donde sí tienen previsto disertaciones de funcionarios. Va a haber un momento en el que se va a presentar a los caciques de las comunidades, habrá que ver de qué comunidades, porque los caciques no están ni enterados, pero digo, para que la gente se entere cómo juega y que estamos en un momento importante. Catamarca hace 2 años atrás, un año atrás inclusive, no se hablaba todavía de esto. Los pueblos originarios aparecían en alguna ceremonia que el gobierno traía algún cacique por allí engañado a que haga una corpachada frente a la casa de gobierno para salir en la foto con una huipala y honrando a la Pachamama. Sí. Pero la realidad es que los pueblos han tomado conciencia, se están empoderando, y esto es un fenómeno nuevo en la provincia y que viene acompañado de un proceso de disputas de territorio, la que se da en la zona de Corral Blanco, en Langostura, en Laguna Blanca, Aguascalientes, esto en el departamento de Belén, en Aconquija, en el departamento Andalgalá, que también están con problemas, en este caso con terratenientes tucumanos, que les han estado alambrando los campos. Y bueno, y esta disputa territorial ha permitido que hoy en Catamarca también los pueblos de la Unión de Aguita se estén encontrando y se estén organizando y estén resistiendo, y que de parte del Estado hayan actitudes como esta, organizar un encuentro de pueblos originarios paralelo. En paralelo a la Asamblea de Pueblos de la Unión de Aguita de Catamarca. A mí, por ejemplo, me sorprende mucho que dentro del proyecto este que están presentando para la supuesta defensa de los pueblos, ¿no? Que están previendo también, por ejemplo, un fondo para gastos de relevamiento técnico, jurídico, catastral, histórico. O sea, los fundamentos de esto es que es un dato insoslayable de la realidad poblacional, esto de que el gran parte de la población catamarqueña se reconozca con raíces indígenas. Exactamente. No, y el último censo dice que al menos 7.000 personas se autorreconocen como descendientes o pertenecientes a algún pueblo originario. Más del 40% de Catamarca se manifiesta como un... Sí, hay estudios que dicen que más del 60% de la población catamarqueña tiene estudios genéticos que se han realizado, sí. Que más del 60% tiene raíz originaria. Vamos a compartir música, y en este caso, ya que estamos hablando de la zona de Corral Blanco, vamos a hablar de Laguna Blanca. Laguna Blanca es un pueblito en la puna catamarqueña, muy bello para aquellos que quieran en algún momento llegarse a conocer, un lugar paradisíaco, enclavado en medio de unos cerros nevados, con una laguna llena de flamencos rosados, un lugar maravilloso, con gente verdaderamente hermosa. Y dentro de la gente hermosa que tiene ese pueblo chiquito, estamos hablando de menos de 400 habitantes, se ha formado un grupo musical. El grupo musical se llama Los Hilos del Viento. Hace música andina justamente. Todos los integrantes son originarios de Laguna Blanca y son originarios. Es una comunidad también la de Laguna Blanca ya hoy. Y dentro de sus temas musicales tienen uno que no es tanto canto, sino es más recitado, y que habla justamente de los recuerdos de Laguna Blanca. Así que compartimos esto de paso para cerrar el tema del encuentro de pueblos de la Unión de Aguita de Catamarca, con recuerdos de Laguna Blanca en las voces de los integrantes de Los Hilos del Viento. Enredando las mañanas. La suerte de nacer en tierras de Laguna Blanca, bien titido en el lomo de mi mamá. Sabíamos bajar de allá del cerro a cambalachar mi cuero, mi lana, por azúcar o por harina, para hacer las tortillas guateadas en el rescoldo. Mi tata pircaba rastrojo donde sabíamos sembrar y cosechar maíz capia, papas collas y habas collarejas. Yo guagua todavía, recuerdo en las mañanas friolentas el cantar de los pajaritos. Pero claro, yo era uno de los mayores y mis manos ya sabían de trabajo, porque tan solo me importaba de terminar de ablandar la melga que me daba mi tata como tarea. Y después, tardecita, bajar el agua debajo del cerro nevado, limpiando poco a poco esa sequía ripiosa y absorbente. Y eran así mis fuertes brazos, que doloridos por el afán del día, se relajaban sobre una dura cama tendida de cuero negro. Para mí todo era fiesta, porque pastoreando mis ovejas descalzo sobre la escarcha yo jugaba. Ahí mi tata me enseñó cómo construir mi casa, cómo cortar madera de cardón, cómo cavar agua allá en los campos de Corralito, en los tiempos de sequía. Y cuando el hambre hacía silbar mis tripas, habida y de tostado salado que mi abuela ponía en mi alforja, para que me sirva de avío en las caminatas de silencio, caminatas que hacíamos a la salina y regresando, trastornando el abra,

que en Honduras es algo absolutamente irrespetado. También es importante seguir haciendo el llamado de que el proceso de resistencia continúa, que todo este proceso, toda esta represión racista, patriarcal y capitalista continúa, y que nosotros tenemos que seguir en ese construir, y que tenemos que también seguir en ese compartir de luchas, y que situaciones similares a Honduras suceden en otros lugares, quizás no llegan a ser tan descaradas, pero grandes empresas tienen presencia también en otros países de Latinoamérica, y que es importante tener una lucha integrada. Allí estábamos escuchando el audio de Salvador Zúñiga, hijo de Berta Cáceres, en una conferencia de prensa que se llevó a cabo ayer por la tarde en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de informes y debates sobre violaciones a los derechos humanos y resistencias en nuestra América, atravesada por nuevas formas de golpe. Se habló de Honduras y se habló del caso de Paraguay. Distintos expositores fueron dando sus visiones sobre estos temas y sobre cómo han avanzado en los últimos años en el continente las políticas militaristas, golpistas, de desestabilización de las democracias. El caso concreto, bueno, los golpes de Estado de Honduras y Paraguay, continuados luego por regímenes políticos que establecieron la persecución política y el exterminio de líderes opositores. Bueno, en este contexto se han realizado dos misiones internacionales desde las organizaciones y movimientos populares, que bueno, justamente ante estas misiones fue lo que se propuso generar un diálogo con los periodistas que han podido participar de este encuentro y desde el cual nos han enviado justamente este audio y otro que vamos a escuchar en un minuto nada más. Tema, digamos, este de los golpes blandos y lo que le está pasando ahora con el impeachment a Dilma. Pasa en Brasil, pasa en Venezuela, que también quieren el tema de la destitución de Maduro, y se viene reproduciendo donde no tienen un 51% de cooptación de los grandes medios, como permitieron acá que llegue un Mauricio Macri al poder. Lo hacen de otra forma, bueno, como lo que sucedió en Paraguay, lo que sucedió en Honduras, se está pasando en Brasil. Y bueno, y seguramente la cadena se irá extendiendo y ya le tocará a Bolivia, le tocará a Ecuador. Se viene dura la derechización en Latinoamérica, ¿no? Se viene dura, es como, están teniendo unas reacciones muy tremendas. Si bien no nos están llenando de balas, pero nos están llenando de persecuciones ideológicas, políticas, llenándonos los medios de comunicación de discursos embusteros, de discursos ambiguos, porque en esa ambigüedad se va generando el acá no pasa nada, ¿no? Todo es como si en Argentina, en el momento actual, es como que no está pasando nada. O sea, más allá de las movilizaciones que se están haciendo recién ahora con esta cuestión de los gremios y demás sindicatos, pero o los paros de docentes ahora, toda la semana pasada con paros de la CONADU histórica, pero sin embargo los medios siguen, los medios hegemónicos, no nosotros, siguen mostrando una realidad somera, pacífica. Exactamente, y ocultando todo esto que pasa. Y en Honduras, de hecho, se conoció hace unos días de que estarían detenidos los supuestos asesinos de Berta Cáceres. ¿Los supuestos asesinos, vos crees que son o no son? No sé, podemos escuchar ahora, porque justamente sobre las conclusiones y recomendaciones de la Misión Internacional de Justicia para Berta Cáceres sobre este tema, va a hablar a continuación, vamos a escuchar lo que decía Beverly King de Diálogo 2000, ayer también en esta conferencia de prensa desarrollada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y como para tener otra visión más sobre lo que está sucediendo justamente en Honduras y con esta investigación, que vaya a saber a qué puerto llegará. Esperemos que llegue a un buen puerto, que se encuentren verdaderamente los autores materiales de la muerte de Berta, Mientras tanto, seguimos escuchando la investigación. Dale, escuchemos Beverly King de Diálogo 2000, lo que decía ayer en Buenos Aires. Nora y yo, por otros motivos, recién llegamos un poquito adelante, digamos un poquito después de que empezó el trabajo, la misión. Se había acordado una cita justamente con el fiscal general para el primer día para tener una conversación. El fiscal nunca apareció en la cita, mandó, digamos, un par de colegas. Y en esa reunión, que realmente fue la primera entrevista de la misión en Honduras, todos los compañeros que sí estuvieron presentes resaltaron era el nivel de contradicciones en su propio discurso, y por otro lado un evidente, ¿cómo decir? Como que no había ni interés por disimular que no había interés en la presencia. O sea, como que todos decimos, bueno, estamos acostumbrados a veces a un diálogo un poco hipócrita, digamos, donde uno dice, digamos, estamos preocupados por este, y el otro dice, sí, nosotros también, sí, tiene mucha razón, sí, vamos a... O sea, estamos acostumbrados medio a ese nivel de hipocresía diplomática, de lo que a veces algo transcurre y a veces no. Entonces, fue un poco desconcertante, digamos, en ese sentido, ese muy poco interés por siquiera disimular que no había, digamos, ninguna intención ni interés en la problemática que estábamos planteando. La segunda reunión formal, oficial, en ese sentido, fue con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, que fue, yo creo que lo más interesante, en el sentido de que hubo cuatro personas presentes, digamos, de diferentes fuerzas políticas. Pero nuevamente, como una de las cosas que chocó, sobre todo a los españoles que estaban ahí presentes, tal vez a los que estábamos de América Latina nos chocó un poco menos, fue la manera totalmente descarada que uno de los diputados dijo, bueno, pero aquí no hay justicia. El poder judicial no funciona, digamos, el sistema judicial, como que claro que había, yo fui fiscal, yo sé muy bien, digamos, cómo funciona la cosa, y no hay, digamos, ninguna pretensión de que el sistema funcione. Y digo, bueno, uno puede decir que si hay cuatro fuerzas políticas presentes, seguramente alguien por lo menos va a tratar de disimular un poco, digamos, matizar un poco, digamos, no, dijo, nadie más dijo nada, como que es así, digamos, como lo asumimos y adelante. Evidentemente, en esa primera reunión y después un poco menos en el segundo y después con el, yo diría como un diálogo indirecto que la misión tuvo, yo creo, con el gobierno todo el tiempo que tuvimos en el país, en el sentido de que si bien no logramos más contacto directo con el gobierno, los diarios todos los días respondían las palabras oficiales a los planteos que nosotros habíamos hecho públicamente el día anterior. Entonces teníamos como diálogo a sordo, sin duda. Pero está muy claro que el gobierno seguía, digamos, cada palabra y cada paso, como siguen cada palabra y cada paso de las organizaciones hondureñas. Y en eso, digamos, era muy evidente en ese momento, no solamente todavía con bastante fuerza esas hipótesis que Salvador ya mencionó, que desde el primer momento se hizo todo lo posible para tratar el crimen a un crimen pasional, a un conflicto interno de la organización, todo esto. Y no cabe menor duda de que esas hipótesis se lograron desbarajar, digamos, no solamente por la presencia, como lo dice Gustavo Castro, fortuito, digamos, su presencia en la casa de Berta esa noche, la posibilidad de que hubo un testigo que nadie esperaba, incluyendo a Gustavo, y la posibilidad además de que él sobrevivió, lo que fue claramente una, un intento también de asesinar a él. El testimonio. Y caer su testimonio, el hecho de que pudo dar su testimonio y que pudo efectivamente forzar, junto con la ola de respuesta, digamos, a nivel mundial, ese primer intento, digamos, del gobierno de avanzar por los caminos que siempre, digamos, había usado hasta ese momento. Cuando nosotros estuvimos ahí en Honduras, una de las cosas que vimos, que denunciamos en ese momento, que justamente en este momento estaba buscando el gobierno, digamos, involucrar primero al FBI, segundo al alto comisionado de derechos humanos, digamos, como lanzando, dijeron que bueno, que sí, que ellos estaban involucrados en la investigación, que el alto comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos iba a certificar la, digamos, la investigación, digamos, todas esas cosas, en un claro intento, digamos, de otorgarse a sí mismo una legitimidad que ni la experiencia ni la actualidad daba posibilidad de que tuviera. Y yo creo que una de las cosas que por lo menos la misión pudo contribuir, digamos, bien concreto un poquito, era de, digamos, denunciar esos intentos. Incluso en todas las reuniones que tuvimos, eso sí, un montonazo de reuniones con las distintas embajadas, la mayoría de las embajadas europeas, Estados Unidos, Canadá, varias instituciones también de Naciones Unidas. Lamentablemente no logramos, yo digo lamentablemente porque me parece que también medio lo dejamos de lado último momento, pero no tuvimos el tiempo ni la oportunidad para reunirnos con ninguna embajada latinoamericana, salvo la mexicana. Y eso sí, dimos mucho tiempo para acompañar a Gustavo, pudimos ver a Gustavo en dos oportunidades, en un momento en lo cual todavía había mucho temor por su propia seguridad, como había y sigue habiendo, creo, mucho temor por la seguridad de los compañeros, las compañeras de COPIN y sobre todo de toda lo que es la comunidad que está ahí en el Río Blanco, en el blanco, digamos, de los esfuerzos de la empresa Endesa, con claros vínculos, hay que recordarlo, digamos, con el proceso de golpe, ¿no?, para construir esta represa. Y lo último, digamos, por lo menos hasta donde yo sepa, digamos, el último amenaza, ataque directo, digamos, contra los compañeros de COPIN y ahí de la comunidad de Río Blanco, fue hace ya dos semanas, en ocasión ni más ni menos de un encuentro internacional de solidaridad con la presencia de centenarios de compañeros de todo Honduras y un centenar también de compañeros de diversos países de América Latina, Europa y Estados Unidos. Un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Enredando las mañanas. La tierra del Chaco, quebrachera y montará. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, carta blanda.

El día de mañana, mañana sábado, como cada primer sábado del mes de mayo, se desarrolla la Marcha Mundial de la Marihuana. ¿Sí? Un tema por demás interesante, polémico dirían algunos. Yo no sé si polémico, pero sí un tema que bien vale la pena que se visibilice, que es lo que justamente busca esta... Interesante, diría Aníbal Fernández. También. Justamente lo que se busca es de visibilizar la lucha de un montón de gente por la despenalización de la tenencia para consumo de la marihuana. Y estamos en comunicación telefónica con Nicolás Costamaña. Pertenece a la Asociación Edith Moreno Cogollos de la provincia de Córdoba, donde una de las ciudades donde mañana se va a desarrollar esta marcha. Así que, Nico, ¿cómo te va? Buenos días. Desde el Enredando de las Mañanas te estamos saludando. A ver que no estamos saliendo. A ver, ahí. ¿Hola? Hola, sí, ahora sí te escuchamos bien. Bien, ahí justo nos bien, ¿cómo vas? Hola. Bien, todo bien. Desde Córdoba. Bueno, ya previendo la marcha. Eso, ¿cómo se prepara? ¿Qué número de marcha es esta que se realiza por lo menos en Córdoba? Mirá, la historia de lo que es la marcha del primer sábado de mayo, mundialmente arranca en el 99. Uh-huh. Y se empieza a hacer el primer sábado de mayo de cada mes, de cada año, ¿cierto? Sí. Y acá en Córdoba, en el 2004, que empiezan unas primeras reuniones congregando con ese mismo día, se empieza a hacer lo que es una reunión en el parque sin marchar. Y así está un par de años, hasta que ya cuando empieza a haber realmente mucha asistencia, se empieza a marchar en sintonía también con todo el país, ¿no? Pero Córdoba fue la primera en juntarse el primer sábado de mayo en sintonía con el mundo, ¿no? Con la misma marcha que se hace en todo el mundo. Uh-huh. Y fue como la pionera en esto. Y de ahí se empezó a marchar después todos los años. Uh-huh. Y Nico, ¿en qué momento nos encontramos para esta nueva Marcha Mundial de la Marihuana, justamente en este tema? ¿Qué avance se puede decir que ha habido a lo largo de tantos años ya de estar en la calle, de estar juntándose, de estar reclamando justamente por los derechos de los consumidores, de los quienes cultivan? ¿Qué avances y qué retrocesos podríamos decir o evaluar que se pueden ver en Córdoba en particular, pero también digo a nivel nacional, qué es lo que pueden observar? Imagínate, ¿no? Yo te digo, desde 2004, son 13 años. Durante los últimos años, a nivel nacional, pasaron cosas muy diferentes de a nivel provincial, particularmente los últimos años, donde Córdoba, se centró mucho más por ciertas figuras, como una figura del merodeo, que era una... como algo principal que nos estaba atacando antes que poder pensar en cultivar, poder pensar en un montón de otras cosas, ¿no? Uh-huh. Es como, particularmente Córdoba estaba bastante fuerte con esa figura y en los últimos dos años Córdoba desfederalizó la ley antinarcotráfico y se hizo cargo de lo que es el menudeo y todas esas las partes menores de lo que es narcotráfico, hizo cargo Córdoba particularmente, descentralizando todo lo que, como lo tiene el narcotráfico, Nación, ¿no es cierto? Uh-huh. Y con esto, digamos, teniendo más herramientas la policía para detener a cualquier consumidor. Para detener a cualquier, exacto, y creando una policía antinarcotráfico, secretarías propias, etcétera, ¿no? O sea, entes propios de Córdoba y no de Nación. Entonces articulan solos, y con leyes propias prácticamente, uh-huh, con interpretaciones propias. Así que siempre, viste, lo que era la marcha, por ahí, más allá de que te pones todos pedimos por lo mismo, particularmente en Córdoba teníamos como un tilde, de hecho, en otras persecuciones que eran mucho más cercanas, mucho más inmediatas, ¿no? Uh-huh. Y en el último año, bueno, viste, siempre se ha pedido por legalización, por despenalización, por uno u otro, ¿no? Y en el último, este año lo que se va a pedir es exclusivamente por el autocultivo y el medicinal. O sea, a nivel mundial es como que ha empezado a tener mucho más auge lo que es el medicinal, entrar por lo medicinal y demostrar que es medicina. Bueno, de hecho hay más estudios hoy por hoy que van demostrando cosas que antes no los teníamos, entonces... países claramente históricamente conservadores como Chile, que hoy por hoy tiene está permitido, digamos, el uso medicinal, ¿no? Bien. Claro, exactamente, es así. Bien. Es así. Nico... Uruguay tuvo el puntapié de iniciar con Mispizar y plantearlo mucho más grande, y hoy lo que se va a hacer es que marchen al frente los usuarios medicinales, los acompañantes terapéuticos, familiares, y atrás las organizaciones, o sea, como poniéndole el frente a esto, a que queremos que le den la posibilidad a la gente que lo puede usar de medicina. Seguro. Nicolás, digo, ¿cómo juega hoy por hoy en esta convocatoria? Digo, si influye o no en algo la situación que pasó, que obviamente uno sabe que nada que ver, pero muchas veces se generaliza en el discurso con lo que pasó en Costa Salguero hace un par de semanas con los 5 jóvenes muertos por el uso de drogas sintéticas. Porque, bueno, por ahí, para los que son detractores de estas luchas por la despenalización, hablan de que las drogas son todo lo mismo y que la marihuana es la puerta de ingreso al resto de las drogas y todas esas cuestiones. Digo, ¿cómo se contrarresta ese discurso muchas veces dominante y planteando justamente las diferencias con lo que son las propuestas de estas de las drogas sintéticas que terminan como terminaron y lo que es el uso de la marihuana? Mira, es una cuestión de que cae por consecuencia de tener, o sea, prohibida la sustancia. O sea, hay una claridad que la gente consume. O sea, la gente consume en el pasado, en el presente, y van a seguir consumiendo. O sea, van a salir diferentes sustancias y la gente va a consumir. Es una claridad. Lo que pasa es que al ser estar en el mercado negro, se producen en lugares... las drogas sintéticas se producen en lugares clandestinos, que no tienen norma de seguridad, de higiene, de qué sé yo, no saben lo que están usando, los solventes que están usando, un montón de problemas que es causa de la clandestinidad de la producción de esa sustancia. Entonces, si más allá de que particularmente la marihuana es una sustancia que realmente la obtenés de lo natural, no hay sintético, lo que se está pidiendo en el autocultivo, ¿no? La gente quiere tener sus plantas. Es como que es diferente lo que sucede, pero el problema es la prohibición. O sea, que no haya controles de las sustancias que entran. O sea, creer que no entran sustancias y ni siquiera hacerle controles. No existen. Sí existen, están. Hay que hacerle controles y tiene que haber, es una cuestión de salud pública, o sea, controlar las sustancias que la gente consume. Seguro. Particularmente yo, como personalmente, me separo mucho de lo que es la marihuana y el cannabis, que creo que lo puedes tener en tu planta en el patio, y hoy es legal el clonazepam y toda esa sustancia, y esto es mucho mejor que esos consumos y menos problemáticos, creo. Seguro. ¿Crees que más gente, digo, porque uno también asocia muchas veces esto, bueno, la gente del palo, la gente que más o menos sabe, dice, entiende cómo es este tema? Hoy compartís que mucha más gente que quizás lo que no sería gente del palo, como se conoce por allí popularmente, mira con otros ojos la marihuana, mira con otros ojos también las terapias que se pueden llevar adelante con el uso de la marihuana. Sí, bueno, hay mucha gente gente más grande que antes tenía una postura clara con lo medicinal ha cambiado su mirada, y también hay mucha más información y hay revistas que hacen alusión al tema que hoy están al lado de las revistas clásicas. cuenta, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, tenés información constante de cómo cultivar, de qué es lo que produce la sustancia esta, cómo se combina con otra, cómo reducir el daño del consumo, o sea, fumando, vaporizándote, si consumiéndola con otra sustancia. Hay más información, hay más divulgación de información, y también un momento de la sociedad que creo que tiene menos problemas con un montón de cuestiones que antes eran, no sé, tapadas, vaya a saber por qué, y hoy está todo mucho más al alcance de todos, y hay más, bueno, lo que digo, más información. Me parece que la información es clave en esto. O sea, lo que decíamos antes de Costa Salguero es falta de información. Los periodistas que han estado informando, de falta de información. Y también un poco de no querer decir la verdad, porque algunos consumen y no lo quieren demostrar. Pero también le falta información a los médicos. O sea, el otro día organizamos junto con la agrupación Manuel Belgrano, que es otra de las agrupaciones de acá de Córdoba, una reunión científica donde hubo profesionales de la salud informándole a otros profesionales de la salud sobre el uso de cannabis. Y hay médicos que nos dicen, no, yo no tengo ni idea. O sea, no es que también hay una cuestión de paranoia de que no quieren informar, ¿no? Es que tampoco saben. O sea, no les han informado ni a ellos. Ya ha tapado tan bien el tema que ni ellos saben el uso del cannabis en pacientes de VIH, por ejemplo, o no lo admiten. O sea, en los protocolos, cuando están haciendo los protocolos de salud, es como, no, usas cannabis, no lo anotan. O sea, es más, le dicen, no te puedo hacer estudios si lo usas. Entonces, hola, es por falta de información. Hola. Sí. Hola, Nico, ¿cómo estás? Te habla Chicho de acá de Catamarca también. Sí. De lo que yo estuve, por ejemplo, se está usando ahora una sustancia aparte del cannabis, que es el cannabidol, para el control de espasmos y para controlar convulsiones en infantes. Bien. Fue de lo se han hecho formulaciones en Europa, o sea, laboratorios que han sacado, por ejemplo, el Sativex, que es el inhalador, que es para esclerosis múltiple y no me acuerdo qué otras enfermedades, y se está probando y ya está legal el uso en un montón de países, y son inocuos en cuestión a los efectos psicológicos, ¿no? O sea, no es lo mismo fumar un porro, vaporizarse, que inhalar este Sativex, que es el compuesto, ¿no? Sí. Claro. Nico, mañana a qué hora, para repetir, digo, hay gente que nos está escuchando desde Córdoba y para que, bueno, se puedan llegar a participar, ¿cómo está prevista las actividades concretamente en el día de mañana allí para invitar a la gente? Bueno, históricamente en Córdoba nos hemos juntado en el Parque Las Heras, donde hoy hay una feria muy grande, así que en vez de estar en el lugar tradicional, vamos a estar en la esquina del Parque Las Heras, en lo que es el puente La Valleja. Ahí nos juntamos a las 2 de la tarde, un rato de música, están informativos, estamos junto con los chicos de la Asociación Manuel Belgrano y de Intercambio de Semillas, que son otra agrupación de acá de Córdoba. Entre los tres estamos llamando a marchar mañana desde acá de Córdoba. Nos juntamos en el Parque Las Heras, 2 de la tarde y 4:20 estaríamos marchando hacia el patio Olmos por la caminata. Bien. Para el que se quiera sumar y no llegue antes del escenario. Y después ahí en la Plaza del Oso, en la Plaza del Esarfi, ¿va a haber actividades también o ahí termina la marcha? No, ahí no hay más actividades. No terminamos ahí la marcha. Perfecto. Bueno, Nico, la verdad un saludo grande para ustedes, y también ya vamos a tratar de repasar algunos otros horarios y lugares de concentración en otros puntos del país para la gente que quiera participar mañana 7 de mayo de la Marcha Mundial de la Marihuana en sus distintas versiones aquí en Argentina. En Buenos Aires como a las 11 de la mañana se juntan. Sí, en Plaza de Mayo. Pero se espera mucho, exactamente en Plaza de Mayo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, Nico. Chau. Bueno, yo quiero recordarte a vos, Marcos. ¿Vos te acordás de las marchas que se hicieron acá en Catamarca? Acá sí hizo un par de años la marcha. Yo fui a las dos. Yo fui a dos.

para el próximo domingo. ¿Qué es lo que los motiva justamente a realizar esta actividad y en qué va a consistir la misma? Bueno, mirá, la actividad se realiza en Gregorio de la Ferrere, una de las ciudades más grandes de La Matanza, de donde era oriunda Diana, en la Asociación Boliviana de la Ferrere, que es también el lugar donde despedimos a Diana y uno de los lugares de activismo de históricos de Diana. Entonces, en principio la actividad tiene eso como eje, recordar el tránsito militante de Diana, que era una activista travesti, que militaba por los derechos de las travestis, pero también militaba por cada uno de los derechos que nosotras sentimos que el movimiento popular siente negado. En el spot ustedes habrán escuchado que para Diana era importante la lucha por los derechos de género, pero que esos derechos eran fundamentales cuando se vinculaban con el derecho de la clase trabajadora, digamos, de la clase oprimida. Y la verdad que la actividad nosotras la hacemos no solo porque se han cumplido 6 meses, sino porque estamos en el proceso judicial y tal vez sepan que es la primera vez en nuestro país que va a haber un juicio por un travesticidio. Lamentablemente son cientos las compañeras asesinadas en los últimos años, pero no es la misma cuenta cuando se trata de que el Poder Judicial investigue quién, cómo y por qué asesina a nuestras compañeras. Lo que sí ocurre de parte del Poder Judicial es que se indaga la historia de la propia compañera, se estigmatiza a las travestis. Diana también es una demostración de cómo una traba pobre, originaria, que cambia su historia, finalmente termina como la mayoría de las compañeras, que es una muerte antes de los 40 años y de manera violenta. Así que nosotros vamos a armar como un gran festival, una gran varieté traba, que tiene como eje recordar la historia de Diana y exigir justicia para lo que nosotras sentimos que es un crimen de lesa humanidad, que es la desaparición física de nuestra compañera en octubre del año pasado. Uh-huh. Romina, justamente en el ámbito judicial, digo, ¿en qué instancia se encuentra? ¿Hay personas detenidas? ¿Se sabe algo, digo, a nivel oficial del caso? ¿O bien ustedes desde la Comisión de Familiares y Compañeros, qué, bueno, qué pistas han podido seguir en torno al travesticidio de Diana? Bueno, en torno a la investigación, hay interviniendo 2 tribunales de la ciudad de Buenos Aires. Pues Diana era de acá, de la provincia de Buenos Aires, pero vivía en el último periodo en la ciudad de Flores, y ahí es ahí donde se comete el asesinato. Entonces se interviene el Tribunal de Investigación de Homicidios, la UFI Especializada 1, pero además interviene la Especializada en Violencia de Género, que es una oficina que investiga, digamos, que una fiscalía, perdón, que indaga sobre un femicidio en general, pero que tiene los cuidados protocolares que tienen que ver con los últimos datos que hemos construido en los últimos años en relación a cómo se investiga la particularidad de estos asesinatos. En principio avanzaron bastante rápido, también por la presión popular que hubo en el momento que supimos del asesinato de Diana, y hay 2 detenidos, ya hace 5 meses que están detenidos estos sujetos. Es la primera vez también, hay que decirlo, aunque suene horrible, que hay detenidos sospechados por un travesticidio. Es decir, lamentablemente en nuestra historia no hay mucha gente, no hay muchos detenidos que tengan que ver con una investigación así. Viene avanzando, hubo testimoniales importantes que tienen que ver con investigar la trama, digamos, con lo que nosotras decimos. A Diana la encuentran en su departamento y lo primero que asume la policía es que una travesti de fiesta o en situación de prostitución, que a los tipos se les fue la mano. Nosotras lo que decimos es que acá hay un modo de asesinar que tiene que ver con el odio a la identidad travesti, por eso hablamos de travesticidio, por eso insistimos en investiguen no desde el lugar del mito de asumir a partir de prejuicios. Por ejemplo, si hay un registro que tiene que ver con lo último que hizo Diana antes de ser asesinada, nosotras lo que insistimos en que la vida de una travesti no es igual a la vida de otro tipo de persona y punto, pero que eso no signifique no investigar, no profundizar. La verdad que los tribunales, las fiscalías, perdón, vienen manejándose bastante bien y eso da cuenta de que existe la posibilidad de que este mismo año vayamos a juicio, es decir, elevar la causa con cuadras de investigación bastante profundas, es decir, testimoniales se han tomado hasta a compañeras que tienen que ver con demostrar cómo vive una travesti, cuál es la historia de una travesti. En la investigación de Diana, de Clara Luana Berkin, una gran compañera que perdimos en febrero de este año, que era como la madre traba de Diana, la madre travesti de muchas de nosotras, pero que también insistía en que en este juicio tenía que ser una bisagra para nosotros en términos de cómo se investigan estas situaciones y cómo se sigue observando en la sociedad la vida de las travestis en nuestro país, que si bien en los últimos años cambió en relación a la ley de identidad y en relación a políticas de inclusión, pero que finalmente siguen significando que la mayoría de nuestras travestis no llegan a los 40 años, no terminan los niveles de educación básico y no viven una situación laboral corriente como cualquier otro sujeto o sujeta. Ustedes saben que Diana impulsó la ley de cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires, que es una ley que el macrismo pretende arrogarse, pero que no está aplicando tampoco, y esa es otra de nuestras demandas en este contexto. Es también uno de los elementos que vamos a estar tirando al aire fuerte el día domingo y en todo el recorrido que tiene que ver con seguir presionando, aunque entendemos que judicialmente hay un camino recorrido que es mucho más importante que otras, pero que para nosotras todavía, por supuesto, no es suficiente hasta que no tengamos un juicio, que para nosotras tampoco significa la justicia, pero sí hay un grado de justicia si logramos que en el juicio de Diana se hable y se intente modificar la situación del conjunto de las travestis en nuestro país. Seguro. Romina, entonces, domingo a las 16 horas, digo bien el horario, la convocatoria a la Sociedad Boliviana de Gregorio. A partir de las 16. Perfecto. En la Asociación Boliviana de la Ferrere, que está en la calle Zárate 6066, a 5 cuadras de la estación. Yeah. Ahí va a haber un montón de artistas, de compañeras y compañeros interviniendo, que para nosotros no son solo invitados, no son protagonistas de un momento que va a tener mucha memoria, pero también muchísima furia a través. Seguro. Muchísimas gracias por la comunicación, Romina, y como siempre acompañamos esta lucha de la Red Nacional de Medios Alternativos. Por supuesto. Muchas gracias, compañeros. Gracias por ayudarnos a difundir esto. Hasta luego. Un abrazo grande. Abrazo. Bueno. Hasta luego. Ahí charlábamos con Romina Pereira de la Comisión de Familiares y Compañeros de Diana Zacayán. Entonces la invitación para el domingo allí en Gregorio de la Ferrere, en el partido de La Matanza, está en la provincia de Buenos Aires, para este festival AMCAI que se va a llevar a cabo. Y un dato, digo, que de paso compartimos, ya que nos toca ser locales en el día de hoy de la transmisión. En Catamarca, en los últimos 20 años, han habido alrededor de 20 homicidios donde las víctimas han sido personas travestis, personas trans o homosexuales. En todos los casos, los homicidios están impunes. Todos. Todos. Todos. Claudio Soto, un Romina. Destacadísimo director y actor teatral de la provincia de Catamarca, profesor de teatro. Fue mi profe de teatro. Un grande, digamos, un amigo que como tantos otros. Pero 20 casos de personas trans, travestis u homosexuales asesinadas en Catamarca en los últimos 20 años y ni un solo caso se ha sido resuelto. Ni un solo caso ha sido resuelto. Digo, esto que dice, enhorabuena que en el caso de Diana quizás también su visibilidad y su nivel de exposición pública permita y ponga en una obligación a la justicia de actuar con celeridad. Ojalá que esto sea simplemente el primer paso para que la justicia actúe con la misma celeridad en todos los casos en donde personas que pertenecen a los distintos colectivos de la diversidad y que han visto su vida cercenada por ellos, justamente por su elección sexual o por su identidad de género o por su forma de vida, puedan en definitiva ser juzgados y encarcelados los responsables o las responsables de los mismos. Sí, también aprovechar también de paso recordar a Gaby, la presidenta de ATA, que murió la semana pasada, la presidenta de ATA Catamarca, de la Asociación de Travestis, Transgéneros y Transexuales de la Argentina. La verdad, nos sorprendió mucho su muerte. Fue muy tremendo y fue un golpe muy duro para todos los compañeros trans, y todas las compañeras trans y todos los del colectivo LGBT. Ha sido un golpe muy duro. Queremos ahora, por este momento, por lo menos poder recordarla, las cosas que hacía, el empuje que tenía, las ganas de vivir y esta furia travesti que se transmitía, ¿no?, a todos los compañeros acá en Catamarca. Y la verdad fue un golpe muy duro, y queremos celebrar también lo que fue parte de su vida, ¿no? Este ropero comunitario que tenía en su casa, el trabajo que hacía desde la dirección de género en la municipalidad. Un saludo muy grande para todas sus amigas también, para Yoko, Yael, qué sé yo, Tania. Bueno, las acompañamos ahí en esta penuria que nos toca ahora. Uh-huh. Vamos a compartir música y se viene el último bloque del Enredando las Mañanas de hoy desde Catamarca. ¿Te parece? Te parece. Dale, vamos. Quiero quedarme lejos de vos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Tranquilo, por favor, no tengan miedo, que aunque parece que andamos en las malas, que aunque parezca que algunos no nos crean, no se van a instalar estas mineras. Si luchamos unidos y parejo, adentro de la Asamblea del Algarrobo, poniendo el corazón con la voluntad lista, no podrán estas empresas, aunque insistan, envenenar la tierra, el aire, el río. Tenemos que afrontar el desafío. Anda el Galá toda y los de afuera. No se van a instalar estas mineras si somos un pueblo que está unido. Y como con nosotros hacen muchas veces, aquello que nosotros permitimos, decimos con el pueblo en el camino que aunque presionen todo lo que quieran, no se van a instalar estas mineras que tienen la muerte por destino. Mistura en la sangre de Aguita Calchaquí, orgullo, dignidad, raza guerrera, misma raíz, regalo de la vida, hermosa realidad que Dios nos diera, no se van a instalar estas mineras. Por nosotros, por nuestros hijos, nuestros nietos, por los viejos, por las generaciones venideras, no se van a instalar estas mineras, aunque quieran consumar día tras día. Sepan que los que lucharon por la tierra, como San Martín, el Chacho, Felipe Varela, también están diciendo a su manera, no se van a instalar estas mineras, no señores, porque creemos en la vida. La voz del Algarrobo. Difícilmente vuelva a dormir quien ya despertó. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y hemos llegado finalmente al último bloque del Enredando las Mañanas de este viernes, del segundo que hacemos desde acá, desde la Estación Sur en Catamarca. Y como un poco la introducción en ese hermoso relato, esa poesía recitada por el Aldo Flores, militante histórico, militante contra la mega minería en nuestra provincia de Catamarca, que cierra justamente como una producción de La Voz del Algarrobo, el programa que se emite por Radio El Algarrobo todos los sábados. Nos dan pie, y como terminaba, ¿no? Eso que decía, es hora de despertar. Y nos da pie para hablar un poco de lo que va a suceder mañana y que va a ser también transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos desde nuestra provincia, que es la sexta edición del Catamarca Despierta, Festival a Cielo Abierto, Festival Cultural a Cielo Abierto. Y para hablar de ello tenemos dos invitados y ya vamos a tener también una breve comunicación telefónica. Pero bueno, vamos a recibir a amigos, luchadores también de muchos años aquí de nuestra ciudad de Catamarca. La negra Claudia Tula, muralista. Buen día. ¿Cómo va? Y el señor Pichi Luján, músico, artesano y también otro gran luchador de la vida. Y albañil. Albañil también. Albañil también, también lo que sea. Está bueno. Bueno, chicos, venimos, porque todos venimos realmente a fútbol, pero bueno, ustedes más todavía porque ya hace un par de semanas trabajando en la organización de este nuevo festival. ¿Y qué es lo que vamos a tener mañana? ¿Cómo se llega a este sexto Catamarca Despierta? Este sexto Catamarca Despierta, después de 2 años, el tercero, el que hacemos en el Día Nacional de la Mega Minería, en que, bueno, empresarios y políticos festejan este evento, digamos. Nosotros lo celebramos de alguna manera con la vida, con un festival con compromiso, con artistas comprometidos con esta causa, que es lo más importante, que la que no encontramos muy a menudo, artistas que sean con estas características. Así que convocamos a las 10 de la mañana la caminata en 2 columnas. Una va a salir desde la Plaza Virgen del Valle, la otra desde la terminal, en donde muchos compañeros de Andalgalá y desde otros lugares del interior de Catamarca llegan. Nos encontraremos en la Plaza 25 de Mayo. Después vamos a compartir un locro popular. A las 15 horas comienza una radio abierta en la Plaza Virgen del Valle, con talleres de concientización y artísticos. A las 19 horas la ceremonia de la Pachamama y números artísticos, en donde participan bandas locales y de otras provincias. También nos acompañan muralistas de Santiago del Estero, una artista plástica de Formosa, gente de La Rioja, de Tucumán, de Buenos Aires. Así que bueno, a despertar porque no estamos solos. Seguro, ¿no? Y Pichi, es un momento bastante particular este, porque en los últimos meses han salido un par de fallos interesantes de parte de la justicia con respecto a la minería, que están poniendo un poco el cerco, ¿no? Como debería haberse hecho hace rato, y con más fuerza también porque tampoco alcanza. Claro, sí, te cuento, yo con varios chicos de acá de la radio estuvimos acompañando el acampe que hizo la Asamblea del Algarrobo del 1 de febrero al 1 de marzo, que al final se extendió hasta el 3 de marzo, porque el 1 de marzo empezaban las sesiones judiciales y todo tipo de sesiones burocráticas, así, digamos, de Buenos Aires. La exigencia que teníamos nosotros, porque la verdad que fuimos con una exigencia, nos rompimos el alma, así, toda la gente de la Asamblea del Algarrobo, me tengo que sacar el sombrero porque tienen más o menos desde la instalación de la mina que están luchando. Le mando un saludo al Aldo, que ayer lo vi, estaba con problemas de salud, así, que se trajo de allá. Varias personas de allá, grandes, que son de la lucha, tuvieron problemas de salud. Así que los que le seguimos así, los cuarentones y de los treintones para abajo, estamos tratando de hacer un relevo de toda esta lucha, porque los chicos tienen un trabajo muy grande hecho en las redes sociales. Hay muchísima información, que les pido de paso a la audiencia que investiguen, que busquen La Lumbrera, que busquen fallos a favor de Andalgalá, que son los dos fallos que nos trajimos de allá, fallos que salieron después de 6 años más o menos de cajoneo. En el 2010, cuando fue la represión en Andalgalá, una represión grande, en donde se manifestó el pueblo y fue brutalmente reprimido, digamos así, desde todos los puntos de vista. La ciudad fue cercada, un montón de cosas crueles. Acá en Catamarca se nos persiguió a los que nos integramos a las marchas. Yo mismo tengo una causa por robo que me la pusieron en ese momento, y que da nota, así que de arriba uno anda por la calle, te ponen y te embadurnan lo más que puedas para neutralizarte. En su momento a mí me pasó y a muchos les pasó, por eso entiendo cuando alguien no puede en estas luchas, que te ganan por cansancio, digamos, te judicializan, como Ale de Andalgalá, que salió una foto, así cortita te la cuento, porque cuando estaba allá en la comisaría, esa vez que me llevaron preso, que me agarraron caminando por la quebrada y me metieron así de prepo y me metieron una causa por robo calificado, la comisaría quinta puso que me sacó de un domicilio y un montón de cosas. En el mismo momento que yo estaba ahí, después que me trasladaron por varias comisarías y me llevaron a la de Santa Rosa, leí al diario y ese día, el diario Lancasti, que lo tengo que nombrar siempre porque me quedó para siempre, y digamos, nosotros las personas que luchamos somos muy atacadas, sobre todo por el Lancasti, que también tengo una de hace un ratito para criticarle, ¿no? Bueno, esa vez leía así en el diario, como en lo bueno, lo malo y lo feo, salió un informe en el diario Lancasti pidiendo que al hippie que agredió supuestamente al juez, lo encaucen, lo busquen, porque para informar estaban los medios, decía lo bueno, lo malo y lo feo, y los jueces estaban para juzgar. Entonces ellos exigían que encaucen y que metan preso a Ale. Al otro día yo sigo preso ahí porque estaba incomunicado, detenido en Santa Rosa, y leo el diario del día siguiente. Y mientras me pasaba eso, yo estaba y no sabía que si alguien sabía fuera. Leo que ya decía lo bueno y lo malo de lo feo, que ya habían metido preso al hippie, así básicamente. O sea, ellos pidieron, exigieron a los jueces, y al otro día los jueces actuaron en función del diario de Lancasti, que vaya a saber qué intereses tenía en ese momento. Siempre son monetarios, estoy seguro. Recién te pasó una situación justamente. Recién pasó algo extraño ahí, que en este momento estaba Fátima, supuestamente en un programa de Radio Ancasti, siendo entrevistada. Entró sola porque fuimos a una conferencia de prensa. Te cuento que ayer Laura, una de las integrantes de esta organización, mandó mails y correos y teléfonos a más de 50 y pico de medios, de gente de medios. No apareció nadie hoy a la conferencia de prensa que convocamos para las 10 de la mañana. Así que dijimos, quedamos ahí medio desorientados, fuimos a Lancasti. Cuando nos preguntó qué éramos, le fuimos muy sinceros. Somos un grupo de trabajo que quiere visibilizar cosas como la mega minería, artistas y todo eso. Y bueno, y nos salió con que no pueden entrar más de dos, porque habíamos decidido entrar Fátima y yo, porque varios delegamos así para diferentes medios, funciones, ¿no? Y bueno, nos sale con que no, que al estudio no pueden entrar más de dos personas porque no sé qué, bla, bla, bla. Y bueno, nos dejaron a todas afuera y la dejaron entrar a Fatu sola. Eso para mí es como muy claramente boicot y lo que nos pasa siempre, digamos. Por eso hablo mucho de ustedes, señores de Lancasti, discúlpenme que siempre los nombro. Pero hace como 10 años que escucho hippie, hippie, hippie, hippie, hippie, hippie, foráneo, sucio, qué sé yo. Yo no soy foráneo. Somos muchos acá que no somos foráneos, y agradézcanle a los foráneos que están luchando por cosas de acá, que nosotros tendríamos que estar luchando en lugar de estar traicionando la salud de nuestro pueblo. Bueno, gracias por eso. Voy a hablar un poco de los fallos de la Corte que tenemos, pedidos hace más de 6 años. Uno es un fallo del 23 de febrero de 2016. Dice, recursos de hecho deducidos por el Fiscal General Federal de Tucumán y por la actora en la causa Cruz, Felipa y otros contra Minera Lumbrera Limited y otros sumarísimos para decidir sobre su procedencia. Habla del pedido de un recurso de amparo ambiental que está dentro de las leyes, pidiendo que se, en este caso es contra Minera Lumbrera, por la contaminación comprobada que ya existe, que ya se certificó de muchas maneras, y bueno, que afectó a la salud y que es el karma que tiene Andalgalá. En este momento no están pudiendo tomar agua y hay un montón de datos. El fallo que nos trajimos de la Corte Suprema, digo nos trajimos porque acá que está Irina, lo que estuvimos allá, estuvimos molestando mucho, la verdad, así, de parte de Catamarca y de Andalgalá, a los funcionarios de allá, a la Corte Suprema y al ministro Berman, que bueno, ni hablar, para que esto se produzca. Y hay una, no solo estamos nosotros, a la gente que nos llama hippies, foráneos y todo eso, le avisamos que hay un montón de gente como Adolfo Pérez Esquivel, como Nora Cortiño, como ATSTA, un montón de gremios, un montón de gente, un montón de adheridos en Facebook, en Twitter y en todos esos medios de difusión alternativa, que nos está acompañando, que no estamos solos y que no es que somos 5 hippies, son miles de personas que están en este momento trabajando su atención en el problema que tiene Catamarca, así como hay en Hachal, en muchos lugares. Seguro. Pichi, perdona, pero sí, mira, sí, justo tenemos una comunicación telefónica que estábamos intentando hace un rato y no nos estaba dando el tema de la señal, a veces es complicado acá en el interior de la provincia, y justamente vos hablabas de esto del traspaso generacional también en la lucha, y hay uno de los luchadores del primer día prácticamente, como lo es el señor Urbano Cardoso, de la ciudad de Andalgalá, y a quien vamos a saludar en este momento por teléfono. Hola Urbano, ¿cómo te va? Buenos días, para el Enredando de las Mañanas te estamos saludando. Somos muchos, así que no te voy a nombrar todos los que estamos acá en la mesa. Sí, buenos días, gracias por llamarme. Algo estaba escuchando de ustedes sobre el fallo de la Corte. Bueno, ¿Cómo vivís vos este momento en la lucha, en donde también nuevas generaciones se han puesto al hombro las banderas de la defensa del territorio, de la defensa de nuestra madre tierra, de la lucha contra estas empresas extractivistas, y que bueno, termina todo decantando o cayendo en lo que va a ser mañana este nuevo Catamarca de Despierta? Bien, yo creo que mañana le tenemos que mandar un mensaje a las autoridades, ¿no? A la gobernadora principalmente, que no le mienta a la gente, de que por un año más se queda Minera Lumbrera y que va a tener 2.000 empleados, puestos de trabajo ahí, que no le mienta, que no diga. Y tampoco que no diga de que Agua Chica se va a hacer. No, primero y principal, nosotros jamás le dimos la licencia social para este tipo de mega minería, y que tenga en cuenta la gobernadora que lea el artículo 41 de la Constitución y se dará cuenta que corre el riesgo de ser procesada por violar ese artículo, que lo viola cada vez que habla sobre minería. Que no se olvide que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio la razón al pueblo de Andalgalá, que llegó a esa instancia con un armado para prohibir el proyecto de Agua Rica. La Corte recursó duramente a la justicia de Catamarca, recriminándole que actuaron fuera de derecho. Eso para mí se llama impunidad y corrupción, porque el gobierno de turno y la justicia son los principales accionistas de saqueo y destrucción de los recursos naturales por la coima que le dan las mineras. Eso se ve claramente en San Juan, que contaminaron por 200 años el futuro de 5 comunidades con el cianuro. Nosotros tenemos que hacer algo, y muy fuerte, para que no nos pase lo que le pasó a Hachal en San Juan. Bien. Urbano, vos venís mañana, por supuesto, a participar del Catamarca Despierta, ¿no? Sí, seguro que voy. ¿Y cómo está el clima justamente en Andalgalá? Sabemos que por lo menos más de 40 personas se iban a estar viniendo entre hoy y mañana. ¿Cómo toman esto de poder trasladarse masivamente y poder plantear este reclamo acá, justamente en la ciudad? ¿Qué es lo que nos pasa a los que somos del interior en el país? Muchas veces vemos que hay que ir a Buenos Aires para hacer un reclamo, y acá en la provincia muchas veces pasa lo mismo, ¿no? En Andalgalá es como que acá parece que nadie se enterara, y bueno, tener la posibilidad de hacer acá esta movida, ¿qué significa para ustedes? Y bueno, significa que estamos más cerca de decirles a los gobiernos principalmente, porque no solamente el culpable de esto son las empresas, no, el responsable de esto son nuestros gobernantes, malos gobernantes, y me hago cargo de lo que digo, porque yo no sé si mañana estará por ahí los que han sido entregadores de Agua Chica, que ¿cómo te voy a decir? Cada vez está más cerca de que le tenemos que decir váyanse. Así que mañana queremos ir en un ómnibus, que ya me acaban de decir a mí que sale de la terminal a las 7 de la mañana y posiblemente vaya completo, y queremos manifestarnos en Catamarca, que sepan que estamos vivos y que jamás tendrán la licencia social. Clarísimo, Urbano. ¿A qué hora llegan? Me pregunta acá Claudia, de paso, ya que colaboramos en la organización. ¿A qué hora llegan? ¿Tenés idea? Y 10:30, 11. 10:30, justo para la caminata. Perfecto. Sí. Bueno, Urbano. Sí. Yo no sé cómo voy a ir yo, porque yo tenía que llevar la orquesta NN. La N, con ellos, con la música de ellos nos vamos a ir hoy en el programa acá del Enredando de las Mañanas. Te agradecemos mucho, Urbano, estamos ya sobre el final del programa, pero no queríamos dejar de tener tu voz. Acá estamos junto con Claudia, con el Pichi, desde la organización de los chicos de acá de Catamarca. Y bueno, y mañana seguramente tendremos la posibilidad de charlar en la radio abierta que vamos a estar desarrollando allí en la Plaza Virgen del Valle. Un saludo grande. Igualmente, un abrazo a todos y mañana estaremos por ahí. Gracias. Bien, hasta luego. Qué grande. Un gran Urbano, luchador, ¿no? Urbano Cardoso, la verdad, un tipo grande de edad y grande de espíritu de lucha y grande en los ideales y los principios que ha defendido siempre. Cuando dijo orquesta, ahí delató, ahí delató la edad. Dijo orquesta. Sí, tiene una edad. Yo le sé la edad, me la dijo el otro día cuando íbamos para Córdoba en su camioneta. Ya cortamos, así que ya podés decir la edad. Pero no la voy a decir, pero es sorprendente las cosas que hace. Son como 1000 años así. Y unos cuantos, chicos. Va a pasar los 100 el. Bueno, chicos, el desafío sin duda. Ahora los vamos a invitar a que se queden un rato más, porque nosotros acá le contamos a la gente de la red. Seguimos con Hijes de Nadie, que es el programa que va habitualmente de lunes a viernes después del Enredando las Mañanas aquí para la FM Estación Sur, así que vamos a seguir charlando un poco más de algunas cuestiones de lo que tienen que ver con esto, pero bueno, para todo el país, algún mensaje más de lo que va a ser mañana. Yo le quiero responder a la señora gobernadora Lucía Corpazzi, algo que dijo el otro día, el primero de mayo, sobre que Catamarca está socialmente tranquila con respecto a la minería, y yo le voy a decir de que no es así, de que acá no tenemos licencia social, que seguimos en pie de lucha y que no vamos a parar y no los vamos a dejar pasar. Bien, clarito. Y para la gente por ahí de la red que quizá no lo sabe, el domingo 1 de mayo fue la apertura de sesiones ordinarias del Poder Legislativo de Catamarca, y en su discurso de apertura la gobernadora, entre otras cosas, anunció que Empresa Minera Lumbrera va a seguir explotando un año más, y que Agua Rica ya está todo en marcha para que se ponga a funcionar y que en el 2020 haga la transición directamente con Minera Lumbrera, deje funcionar una y pase a explotar la otra. Esos fueron los anuncios que hizo la gobernadora y que fueron la tapa de los diarios del día lunes aquí en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Pero evidentemente el Catamarca Despierta llega justo para dejar bien en claro que no hay licencia social. Nos vamos, son las 12 en punto. Nos tenemos que despedir ya de lo que es Enredando las Mañanas del día de hoy. La invitación a toda la gente que nos escucha a través de la red, a mañana desde las 16 y hasta las 19 horas vamos a estar transmitiendo en vivo lo que es la radio abierta allí desde la Plaza Virgen del Valle del Catamarca Despierta, con un montón de bloques, con un montón de entrevistas y un programa colaborativo, ya que vamos a estar desde FM Estación Sur, va a estar la gente de Radio El Algarrobo de Andalgalá y los compañeros y compañeras de Radio Voces de La Rioja. Entre todos vamos a hacer ese programa especial, si no me equivoco, algo así como La Voz de los Pueblos que Resisten al Saqueo, el programa especial que vamos a hacer mañana. Sí. Desde las 16 horas por la red nacional, por la www.rnma.org.ar y muchas de las radios que forman parte de la red que van a estar tomando la transmisión. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos. Si quieren, nos podemos ir también con el spot del festival de mañana del Catamarca Despierta y escuchando también un tema de las bandas de las que hablaba, que va a traer Don Urbano desde Andalgalá, la NN con De Agua y de Vida. Y con eso nos vamos. Y recuerden, el lunes desde Jujuy, Radio Pueblo, hay novedades importantes. Aparecieron huesos en Jujuy, parece que son de gente desaparecida en la última dictadura militar. Y aparte con una muy mala praxis de parte de la policía, además con palas mecánicas, un desastre lo que están haciendo en Jujuy. Seguramente el lunes los compañeros y compañeras de Radio Pueblo van a tomar esta nota. Nosotros en dos semanas volvemos a estar aquí desde Catamarca. El próximo viernes estarán los compañeros y compañeras de La Caterva desde Buenos Aires. Chau, muchas gracias y hasta la próxima. Chau, chau. Nos vemos. Sábado 7 de mayo en Plaza Virgen del Valle, Festival Cultural a Cielo Abierto Catamarca Despierta. Somos el pueblo de Catamarca, no queremos más minera. 10 horas caminata por la vida, 15 horas talleres, radio abierta, feria, círculos de edición. 19 horas danza, teatro, folclore, candombe, rock. La lucha es entre todos. Sumate vos también a esta jornada de resistencia cultural. Organiza Pueblos Afectados por la Mega Minería. Queremos, sentimos, reímos, bailamos, cantamos, y estos son los valores que nutren nuestra lucha. Hermanos de Andalgalá y de todo el país, estemos contentos, estamos contentos, porque estamos triunfando. No bajemos los brazos, Argentina vencerá. Grita la tierra y el alma de un pueblo que la vigila. Lucha la pacha contra las empresas genocidas.